que pensar en tu forma de hablar, roneando. No puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás, quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entero. En tu forma de hablar, perreando. No, no puedo más que pensar ya, si él te sabe tocar como yo. En tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás, quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte. ¿Cómo es?